Solasean 2010, concurso de fotografía y relato breve, para jóvenes. Con el tema Sentzuaren en Villa en busca de sentido. ¿Tú dónde buscas sentido a la vida y dónde lo encuentras? Si te gusta escribir o hacer fotos, no lo dudes. Envíanos tus trabajos antes del 8 de febrero. Entrega de premios en el coloquio concierto Solasean, viernes 26 de febrero en el Centro Cívico Igualde. Más información en www.gazteok.org. Organiza la Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes.